Rico, Venezuela, Panamá, en todos los lugares, la ciudad de Villa Miseria. Yo vengo sin histeria, que te pongan a menear. Se va a escuchar hasta el fin de la tierra, y así nomás.